quién te crees, que has ganado la partida con las cartas ya vencidas, que tú misma la marcaste. ¿Quién te crees que eres dueña de mi vida porque curaste la herida que a tu amor lo despreciaste? ¿Quién te crees que eres tú la preferida creyendo que tú eras mía cuando menos lo esperabas? No. Se terminó. No, no llores corazón. Ay, de mil un amor. Tu fuego se terminó. ¿Quién te crees que has ganado la partida con las cartas ya vencidas que tú misma la marcaste? ¿Quién te crees que eres dueña de mi vida porque curaste la herida que tu amor lo despreciaste? ¿Quién te crees que eres tú la preferida fingiendo que tú eras mía cuando menos lo esperabas? De mil un amor, tu fuego se terminó. No, no llores corazón. Ay, de mil un amor, tu fuego se terminó.